en árbol florido, abres tus ramas y te doblas. Presentado ante el dador de vida en su presencia, abres tus esparces, eres tú.